Hay cuestiones interesantes. A ver, me llama la atención la candidatura de Comunidad Ciudadana, porque refleja dos sorpresas, si vale el término, ¿no? Una colega suya como Jane Machuca y un dirigente, un joven dirigente universitario como Richard Zulca, que lo conozco, y me parece una apuesta interesante, pero lo veo débil en términos de representación social. Pero sí, como apuesta generacional, me parece muy interesante. La candidatura del expresidente ahora del Comité Cívico, el Regis Medina, que viene además con toda una estructura, porque está la estructura que maneja la directora de la carrera de Derecho, que la poste su suegra, que tiene una estructura grande, la estructura del Comité Cívico, pero no sé si el posicionamiento político al que Iván está representando, el que ha tomado sobre todo en los últimos en las últimas semanas, la candidatura de Camacho, de apegarse mucho más a la extrema derecha, sea lo suficientemente consistente como para que la candidatura de Regis Medina sea sustentable, ¿no? Creo que ahí va a tener que trabajar mucho en el tema discursivo y en el tema de... porque además el hecho de la presencia de Zulca va a generar una división en la base social universitaria, porque ambos van a apelar a eso. Me sorprendió también la candidatura de la señora Pilar Villarruel, ¿no? Es una apuesta a una vieja, digamos, militante demócrata, pero creo que la mejor cara que tiene en este momento. Seguramente habría que ver si el trabajo de la red de salud le es suficiente como para generar votos. Me sorprendió la candidatura de Percy Gómez, ejecutivo del sindicato de Guavirá, que va por la ADN, siendo que además él es hombre de confianza, el presidente de Guavirá, Mariano Aguilera, y sabemos que Mariano Aguilera está apostando a otra opción política, ¿no? Entonces ahí llama la atención. Ahora, ante todo esto, la dispersión llama la atención la estrategia electoral que ha planteado el movimiento al socialismo. Es decir, yo creo que va a apelar mucho al sentimentalismo simbólico. Va a ser interesante tener una candidata que esté presa, que haga campaña desde la cárcel y que pueda hacer campaña con el cliché o con el discurso o con la consigna de que estoy presa por defender su proceso de cambio y desde ahí haga campaña. O sea, puede tener suficientes elementos mediáticos como para hacer una campaña simbólica, sentimental y muy profunda en términos de consolidar el voto duro, ¿no? Creo que desde esa perspectiva tiene ventaja el movimiento al socialismo, porque su voto duro está intacto. El resto es disperso. Tienen que construir su base social y tienen que convencer a su base social, sin hablar todavía del electorado que aparentemente está indeciso, ¿no?